Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Un café literario con los alumnos del Colegio Beauclán. Perfecto. Las maestras que lo organizaron fueron Marcela Ampudia y Vanessa Castri, que son profesoras de lengua. Bárbaro. Ahora estuvieron, bueno, alumnos del colegio junto con los padres también invitados. Bien. Ahora te voy a pasar con Marcela Ampudia, que es profesora de lengua, y ella nos va a contar un poquito cómo se organizó, por qué, si es la primera vez o no, y bueno, vos le vas a ir preguntando. ¿Cómo no? Pásame con Marcela entonces. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola Marcela, gracias por atendernos, ¿eh? Hola. Bueno, qué buena idea que organicen un café literario, ¿así es? Sí, así es, con el segundo año del Colegio Belgrano. Bueno. Es uno de los contenidos que tenemos que trabajar, y como ya hemos trabajado varias obras en el año, bueno, surgió la idea de poder implementar el café literario. Claro, aparte esta cuestión de que viste que escasea tanto la lectura en los jovencitos, que es re importante hacerlo. Y sí, y les entusiasma también el tema de usar las tecnologías para leer y para trabajar sobre lo que se lee. Eso te iba a preguntar, si estaban usando las tecnologías, porque vos sabés que es algo a veces difícil de comprender para quienes somos un poquito mayores, digamos así. Claro, pero los chicos nos enseñan mucho desde el rol de ellos, tienen claro. Más habilidad para usar los recursos que nosotros. Absolutamente. Y aparte tuvimos la ayuda también de Adriana Bali, claro, la referente de las TIC en el colegio, entonces pude implementar el uso de las computadoras, incluso muchos usaron también celulares. Y, bueno, se utilizaron distintos recursos y programas que vienen las computadoras para relacionar también las obras leídas con las películas, que en algunos casos dieron lugar justamente a las películas. Claro, claro. Además que, las nuevas tecnologías, todo lo que es Internet, ofrecen contenidos multimediales, podés ver un libro y a la vez ver un fragmento de la película, podés ver videos. Es una instancia bien utilizada, creo que la tecnología es muy bienvenida en las escuelas y esto contribuye a unir esto de que los chicos lean y a la vez no dejen de usar las tecnologías, ¿verdad? Exactamente, porque incentiva el interés y hace justamente que el aprendizaje sea mucho más significativo. Bueno. Y además se agrega esto el acompañamiento de los padres. Bueno. Porque fue muy grande el acompañamiento de los padres. También la colaboración de otros docentes. Bueno, estuvo Vanessa, que lo armó conmigo, Vanessa Castri, Sebastián Butafoco, que nos ayudó, viste, con los reflectores, porque ya también se desarrolló la parte artística, los chicos hicieron representaciones, incluso con sombras. Claro. Así que bueno, todo es un trabajo colaborativo, como está bien. Así que estuvo el amigo Sebastián y Vanessa también. Nos bueno, ayudó, sí. Bueno, buenísimo, sí. Me alegro muchísimo. Sí, me contaba Romina que muy interesante lo que organizaron. ¿Cómo surgió la idea? ¿Estaba planificada? ¿De qué manera se planteó? Sí, lo fuimos ideando a principio de año, pero bueno, después lo fuimos desarrollando y pensando qué estrategia íbamos a utilizar para poder armar el café literario a medida que íbamos viendo las obras, ¿no? Claro, tratando claro. de tener una relación entre las obras, un hilo conductor. Claro. Así que bueno, fue un poco por el aporte de los distintos miembros de la comunidad educativa como lo fuimos armando. Claro, claro. Estos son los trabajos de los docentes que muchas veces los quienes están afuera de la cuestión no conocen, ¿no es cierto? Que es el trabajo que se hace en casa, la planificación y todas estas cosas que son tan importantes para todos, ¿no? Exactamente, pero que bueno, hacen la tarea docente también y bueno, a las ganas, ¿no? Que uno pone cuando ve también ganas del otro lado, ¿no? Todos pusimos ganas para poder hacerlo. Además me imagino que es un orgullo muy importante ver que resulta y resulta de manera exitosa. Exactamente. Y siempre se va aprendiendo, ¿no? Porque siempre hay una cosa para corregir ahí y bueno, eso es lo que nos incentiva a continuar. Por supuesto. Bueno, te agradezco mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a vos. Bueno, que andes muy bien. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.